Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que se suman a estos espacios. Mi nombre es Fairuz y los voy a acompañar a través de sus pantallas. Desde ya los invito a que participen del chat en directo que ya está disponible, a que nos cuenten desde dónde nos están viendo el día de hoy, déjenos aquí el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, porque todo lo vamos a responder con nuestra especialista. ¿Qué les quiero contar un poquitito? Tenemos el gusto enorme de recibir con nosotras nuevamente a Guiomar Ramírez Montesinos. Para quienes no la conocen, ella es psicólogo, astrólogo, coach transpersonal, escritora y experta en relaciones y emociones, creadora de un proyecto de desarrollo consciente para vivir del ser. Así que vamos a darle la bienvenida. Mientras tanto, quiero enviar un saludo enorme hasta Tampa, Florida, también hasta Chile, gracias por acompañarnos. Colombia, un abrazo muy grande, hasta Curicó, Málaga. Gracias a todas las personas que están desde todos los lugares del mundo. Y aceptar la solicitud de Guiomar, veamos si nos podemos conectar. Paola, desde Lima, muchísimas gracias por sumarse. Ahora estamos. Hola. ¿Qué tal, Fairuz? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guiomar? Bueno, muy feliz de haber conectado finalmente. Y encantada de compartir contigo una vez más. Sí. Me parece muy interesante el tema que nos traes hoy. Te voy a pedir si tu cámara se ve como mucho al techo, ¿la puedes bajar un poquitito para que te veas más de frente? A ver ahí. Si ahí. Ahí estás un poquitito mejor. Buenísimo, Guiomar, muchísimas gracias. Veamos qué es lo que ocurre ahora con Plutón en el Acuario a nivel de relaciones, de cómo nos relacionamos. ¿Quieres contarnos un poquitito? Sí. A ver, lo que vamos a vivir ahora, estamos viviendo ya, es una transformación absoluta en nuestra forma de relacionarme o de relacionarnos o de entender los vínculos en general, ya no solamente los vínculos amorosos, ¿no? Entonces, hasta ahora, la idea de relación era para tener seguridad, o sea, todas las relaciones estaban basadas en la seguridad, ¿no? La protección de la familia, la protección de tener una pareja, en un negocio el jefe te protege, en teoría, ¿no? Entonces, todo está basado en sentirnos seguros, o en, si es un negocio, pues en tener un puesto de trabajo seguro, en que todo sea fijo, todo sea seguro. Y eso ya se ha acabado. Pero nuestra cabecita todavía está funcionando con esos esquemas y nos cuesta darnos cuenta de que ahora lo que ya la realidad actual es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque para que haya seguridad, todos tenemos que renunciar a lo que somos. Porque si no, si yo soy yo, te voy a sorprender. Y la seguridad se basa en que yo sea predecible para ti. Las relaciones en base a seguridad, o sea, en base a roles o para la seguridad, se basan en que yo sea predecible para ti, yo me comporte de una manera que tú esperas y viceversa. Pero eso significa que yo tengo que renunciar a quién soy y tú también. ¿Vale? Y hoy en día nadie quiere renunciar a quién es y no debe, y menos con Plutón en Acuario y menos con todo lo que está pasando en Aries, que es un signo de sigue tu impulso, de ser tú mismo, ¿no? Entonces realmente estamos empezando una era nueva donde vamos a empezar a vivir desde el ser, vamos a empezar a ser más auténticos, más nosotros mismos y relacionarnos desde allí. Entonces ahora estamos en ese punto de transición donde nuestra mente todavía tiene los esquemas mentales antiguos, pero nuestro cuerpo no sabe cómo encarnar ya ese esquema de relaciones. Entonces nos abrimos a algo totalmente nuevo, totalmente diferente, donde lo prioritario, en lugar de la seguridad, es la transformación. Entonces fíjate que es como el polo opuesto, ¿no? Entonces ahora lo que realmente se necesita en un vínculo es que ese vínculo te cambie, te transforme. Y en realidad eso es lo que hacen todos los vínculos. Lo que pasa es que hasta ahora nos guardábamos de eso. Creíamos que si sentía algo en un vínculo que no es agradable, es que es algo malo, es que tú me quieres hacer daño. Pero fíjate que en esa búsqueda de seguridad que teníamos antes, lo hemos tergiversado y ahora estamos proyectando sobre las relaciones el que tú me quieres hacer daño. Entonces la gente termina en vínculos, con parejas, está teniendo una relación de pareja, sospechando de esa persona continuamente. Y es absurdo, ¿no? O sea, en realidad cuando sospechas y no confías con la gente con la que estás, no estás permitiendo la transformación. Te estás quedando en ese lugar fijo. Y si no te transformas, no puedes ser tú, no puedes convertirte en ti mismo. ¿Vale? Y esto es un poco lo que nos trae este Plutón en Acuario, que el signo opuesto de Acuario es Leo, y el eje Acuario-Leo habla de ese ser tú y desde ahí vincularte con los demás. ¿Vale? También Plutón en Acuario habla del poder de tu yo superior, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, también al transformarnos, a empezar a vivir desde el ser, empezamos a vivir guiados por ese yo superior. Y ese yo superior nos guía a través del corazón. Pues para eso es fundamental tener el corazón abierto y tener las células del cuerpo abiertas a esa transformación que nos traen las demás personas de nuestra vida. En lugar de enfadarte, controlar, creer que desconfiar, que es lo que está pasando. Eso también va muy de mano, o sea, va de la mano totalmente de las creencias, lo que estamos acostumbrados. Quizás es ver con otro lente, con una panorámica, mejor dicho, todo lo que está por ocurrir o lo que está ocurriendo y salir un poquitito de ese lugar en el que hemos crecido, creo yo, y que pareciera ser que allí estamos muy seguros. Pero es lo que dijiste, en ese momento empezamos a creer que el daño nos lo hace el otro. Exacto, exacto. Entonces, sí, lo que estoy comentando, por ahí preguntan, Plutón en Acuario es para todo el mundo. Plutón ahora mismo está en Acuario y eso nos está afectando a todos. Y va a estar ahí durante los siguientes 20 años, 20, 21. Entonces, no significa que después de 21 años volvemos a lo de antes tampoco, ¿no? Sino que ya estamos en todo un proceso de transformación colectiva que llevamos un tiempo, unas décadas. Bueno, llevamos toda la vida evolucionando. Lo que pasa es que la concepción o el entendimiento, la conciencia de cambio que hay ahora es muy diferente a la de antes, ¿no? Y nos lleva a realmente encarnar esa individualidad. Entonces, ahora tenemos que ver el vínculo como cualquier tipo de vínculo, y más si es una relación íntima, porque en una relación íntima, y por eso no me refiero a la parte sexual, sino a la parte de apertura, lo que sucede es que la energía de las personas que están involucradas, puede ser una relación de pareja, puede ser una relación de equipo de trabajo, da igual que hayan solo dos personas o que hayan un grupo de 20 o los que sean, ahí se está siempre intercambiando energía. En la medida en que somos capaces todos de poner un objetivo, un foco común, esa energía va a fluir entre todos y va a armonizar nuestros corazones, ¿vale? Y desde allí se intercambia información que nos transforma y enriquece a todos para ir hacia ese objetivo común, ¿vale? Esto es como, en otras palabras, no sé si conocéis las constelaciones familiares, pues las constelaciones familiares ahora las conocemos como algo casi mágico que sucede en un contexto muy controladito y especial, que es la sesión de constelaciones. En realidad la constelación es algo que estamos haciendo siempre. Lo que pasa es que para que la constelación genere el movimiento evolutivo, necesitamos tener esa apertura de corazón, esa apertura de nuestras células y ese objetivo puesto en el avance, en el futuro, en el bien común. Si no, la energía entre todos se estanca y es cuando empieza a generar los conflictos. Entonces, las relaciones en base a roles o en base a la seguridad que teníamos antes generaban energías estancadas. Y eso nos daba seguridad, porque lo proyectábamos fuera, decíamos que la culpa es del otro y ya está. Pero ahora ya no funciona. Entonces, lo que estamos viendo, además es muy exagerado y muy rápido, en cuanto entras estás en un vínculo de, ya te digo, una persona o un grupo de gente, cuando hay una vibra alta, en los grupos se nota más la vibra alta, ¿vale? Porque es, o si estás muy enamorado también, ¿no? Pero en grupos, cuando estás hablando de cosas como, ay, mira, vamos a hacer esto o tal, o esto es así, o de realizaciones, o de algo que te lleva hacia el futuro, hacia adelante, se nota como la vibración sube, ¿vale? Y entonces, luego, o como, por ejemplo, cuando vas a un retiro, ¿no? Luego te vuelves a casa y la vibración baja. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo que va a hacer es activar, por poner una forma simple, tu propio sol. Sí, pues yo qué sé, yo soy Capricornio, tú no sé qué signo eres, ¿no? Cáncer. Cáncer. Vale, entonces va a activar mi Capricornio, va a activar tu Cáncer y va a funcionar cuando volvemos del retiro, va a funcionar desde la vibración baja, ¿vale? ¿Para qué? Para que podamos observar ese funcionamiento y ponerlo en contraste con el funcionamiento de la vibración alta, ¿no? Entonces, un cáncer se puede volver como más cerrado, más acaparar, más querer acaparar, más querer rechazar y separar lo que, uy, no, todo lo que me baja la vibra no lo quiero, lo rechazo, ¿no? Y sin embargo, en alto se va a abrir, va a amar a todo el mundo por igual, ¿no? Es el abrazo universal. En Capricornio, vibrando bajo, pues me voy a poner ahí como muy, tengo que hacer, tengo que trabajar, he estado 3 días en un retiro, no puede ser, ahora tengo que hacer todo el trabajo que no he hecho, ¿no? Y vibrando alto, es como, ah, vale, ahora lo entiendo. Entonces, cada vez que tenemos un intercambio y se genera esta constelación, a continuación vamos a tener una oportunidad para contrastar en qué posición está nuestro sol, porque todo lo que está abajo está para que se mueva. Lo observemos, lo veamos, veamos y digamos, ah, vale, esta es la forma antigua de funcionar. ¿Y la forma nueva cuál es? Pues esta otra, ¿no? Y así es como nos vamos a ir vinculando. Yomar, vamos a pasar ahora un poquito con los siguientes términos. Amor líquido. Cuéntanos un poquitito, porque tengo que vamos a hablar, nos traes también para hablar sobre el amor líquido, el poliamor versus, no, y la transformación versus la seguridad. ¿Cómo va a encajar todo esto? Vale, entonces el amor líquido está en este momento que estamos en transición de las relaciones en base a seguridad a las relaciones de transformación. El amor líquido es como, vale, yo quiero ser yo y tú quieres ser tú, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a relacionarnos y, uy, se empieza a mover, o sea, me abro un poco y se empieza a mover toda la energía entre nosotros. Y esto me está activando la transformación. Y cuando se activa la transformación, que es algo muy plutoniano, se empiezan a mover pues todas las cosas que tienes por ahí estancadas, todas las memorias celulares que tenéis en común, todos los miedos, todas las inseguridades, se empiezan a mover porque de eso se trata. Pero como todavía no tenemos la conciencia, en cuanto eso se empieza a mover, es como, no, bueno, da igual, déjalo, chao, ya te veo otro día, ¿no? Y no quiero un compromiso. Eso es el amor líquido. O sea, una frase en Instagram de Cultura Inquieta, en un meme que había, decía, y quien se enamora pierde. ¿No? Entonces, si me llego a abrir del todo y acepto la transformación, pierdo. No, no pierdes nada. Entonces, el amor líquido es la creencia de que vas a perder si sientes y te transformas, si la relación te mueve y te saca dolorcito, que entonces eso significa que estás perdiendo algo. No, eso es el pensamiento desde la época de antes. Claro. Entonces, todo vínculo es transformativo y el poliamor es un intento de abrir la vincularidad, pero también, tal y como lo hacemos, en la gran mayoría de casos que conozco, se hace desde la mentalidad antigua. Entonces, viene a ser algo así como una poligamia y no poliamor. Es decir, unos pueden estar con muchos, pero la pareja no, ¿vale? Porque cuando eso sucede, remueve tanto que no lo puedo sostener. Conozco un caso, por ejemplo, que al hombre, el hombre estuvo por ahí con muchas mujeres y la mujer no hizo nada, pero en cuanto la mujer empezó a chatear por WhatsApp con otro, a él le dio un infarto. ¿Desde dónde está el poliamor? O sea, el poliamor requiere mucha madurez, mucho saber sostenerte a ti mismo, mucho comprender cuáles son tus necesidades y satisfacerlas tú, que en las relaciones en base a seguridad, yo espero que tú satisfagas mis necesidades y ni siquiera sé cuáles son. Entonces, para el poliamor de verdad, tú tienes que saber cuáles son tus necesidades y saber comunicarlos asertivamente, sin imponer nada a la otra persona, ¿no? Y priorizar la experiencia del vínculo por encima de la posesión del vínculo. pero no estamos todavía capacitados para eso, estamos en ese tránsito, estamos aprendiendo, ¿no? Y ahí es donde está el papel de la seguridad también, que es esto que a lo que lo mismo, los dogmas o como hemos crecido, y fíjate que lo dijiste en un principio, está cambiando y va a cambiar en 20 años también, así que seguramente esto que se está creando ahora va a quedar de la misma manera anticuado. Totalmente, sí. O sea, todavía no tan rápido, pero sí, iremos añadiendo capas y capas de profundización en esta forma nueva de realizarnos. O sea, yo lo que estoy vislumbrando es esto, o sea, lo que ahora vemos como magia en las constelaciones familiares, en el futuro va a ser lo normal. O sea, vamos a ir a buscar a personas para vivir esa transformación. En vez de decir, ¿quieres tú salir conmigo? Es... me apetece sentir una transformación contigo, porque voy a acceder a registros míos que de otra manera no voy a lograr. Entonces quiero sentir esto, quiero vivir esto. Vamos a ir, si te parece, con alguna de las preguntitas por acá. Florecer nos dice, sí, ¿y qué tipo de amor está? Será, perdón, con Plutón en Acuario. Creo que puede ser que entrara tarde. Vamos a hacer un resumen rapidito para ella. Mientras tanto, déjenos todas las preguntas porque las vamos a estar respondiendo. Así que adelante, Guiomar. Sí, o sea, básicamente lo que he dicho es que estamos viviendo una transformación de las relaciones, pero un cambio de paradigma radical, ¿no? Que empieza ahora muy claramente con Plutón en Acuario, que va a estar ahí Plutón en Acuario 20 años, pero esto no va a ser una transformación que va a seguir durante los siguientes 5.000 años, ¿no? De ir a empezar a relacionarnos en vez de buscando la seguridad y huyendo del cambio y la transformación, al contrario, ir a buscar la transformación en el vínculo, porque en ese intercambio, en la energía que se intercambia en el vínculo, yo voy a aprender de ti y tú de mí. Estamos acostumbrados a que aprendemos desde la mente, pero en realidad la mente tiene muy poca capacidad para aprender. Aprendemos mucho más desde el cuerpo, desde el subconsciente. Desde el cuerpo y subconsciente absorbemos la información y luego sale. Y no sabemos cómo, pero sale. Y creemos que todo funciona desde la mente. Entonces, cambiamos desde una hiperracionalización de las relaciones para que nos den seguridad a un sentir los vínculos para que nos den transformación. Es que es totalmente lo opuesto, ¿no? Y es fascinante si lo piensas. Y claro, la gente no se halla, no se ubica y las relaciones no van a ningún lado porque estamos todos entre dos aguas. ¿Quieres, Guiomar, comentarnos un poquitito con qué herramientas contamos para navegar estas dos aguas y no morir en el intento? Bueno, herramientas, básicamente el dedicarse uno a sí mismo a la transformación propia, ¿no? Que esto es lo que yo llamo vivir desde el ser, que es el nombre de mi proyecto. Entonces, vivir desde el ser es aprender a conectar con tu esencia y vivir desde este lugar de autenticidad, ¿no? Es vivir integrado, es vivir sin incoherencias, ¿no? Y eso implica aceptar la transformación. Entonces, bueno, herramientas. A mí me gusta mucho la astrología, pero también uso muchas otras, ¿no? Pues entender cómo funciona tu sistema nervioso, cuidar a tu bebé interior, entender cómo funcionan los vínculos. Hay muchas memorias celulares. Todo esto te ayuda a entender los procesos en los que estamos inmersos de crecimiento, ¿no? Y que este crecimiento cada vez va a ser más exponencial por esta forma de vincularnos, que entra nueva, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por acá nos ponen, ¿y las constelaciones en qué nos ayudan? Nos dice Lore. Es que la pregunta de ¿y las constelaciones en qué nos ayudan? ¿No? La constelación viene de un intento. Cuando hacemos este tipo de preguntas, es como, allí hay algo que se llama constelaciones, no sé yo, me da un poco de miedo porque siento que algo puede, ¿sabes? Tengo miedo a que algo me pase, ¿no? Entonces, no, las constelaciones familiares para mí es una filosofía de vida. Es una comprensión de los vínculos que está adelantado a nuestros tiempos. Entonces, de lo que se trata es como En la medida que puedes aprender de eso, yo no soy consteladora, pero he constelado mucho y tengo compañeras como mi compañera Laura Casares, que trabajamos juntas, es consteladora. Y entonces, para mí es una filosofía de vida que te enseña cómo son los vínculos y te enseña a aprender a ver la vida desde el punto de vista del alma. Te enseña a confiar en las personas y aprendes a comprender que estamos todos evolucionando, ¿vale? No a que te tienes que defender de nadie, porque no es así, no tenemos que defendernos de nadie, ¿no? Gracias, Guiomar. Por acá nos ponen también, ¿cómo entender el tránsito de Plutón en Acuario por mi casa 8? No. A ver, se puede responder, pero es que responder una pregunta tan específica sin toda la carta, pues no tiene tanto sentido, ¿no? O sea, tiene más sentido el profundizar en la carta. Y considerando el mensaje que estoy dando, el intentar explicar cómo funciona Plutón en Acuario en casa 8 va en contra de tener la experiencia de Plutón en Acuario en casa 8. Y especialmente Plutón en Acuario en casa 8. Es decir, donde Plutón, o sea, en casa 8 especialmente es donde Plutón no, en Acuario no lo quiero sentir, no lo quiero sentir, no lo quiero ver, no quiero entrar por ahí. Entonces, pues sí, hay que entrar por ahí, hay que sentirlo, hay que tener esa experiencia, hay que abrirse y hay que ir bajar de la mente a conectar con el corazón. Es un poco la invitación que hace ese Plutón. Gracias, Guiomar. Bueno, hay que darnos la oportunidad, definitivamente, creo que esa va a ser la palabra, y soltar y confiar también un poco, porque es lo que decías en un principio, estos paradigmas se están rompiendo, ya todo está cayendo, y es el momento de la transformación, y creo que nos cueste más o menos dependerá de la resistencia. Exacto. Bueno, vamos a ver más preguntitas. Bueno, por acá nos ponen gracias. Fíjate, volviendo un poco, eres experta en relaciones y emociones profundas. Y me parece muy interesante porque creemos que el relacionarnos es solo, ay, yo te amo, esto, y ya. Y hay un montón de emociones que vienen con esa carga o esas expectativas de una relación. Claro. Entonces, esas emociones normalmente son anhelos no atendidos de cuando eras de tu infancia, de cuando eras bebé, de cuando eras niña, y también a su vez tienen que ver con memorias ancestrales de tus padres, de tus abuelos, etcétera, de cosas que a ellos les pasaron, que se traducen en anhelos tuyos de pequeños, o sea, porque, bueno, no es el tema para entrar aquí, pero básicamente de aquellas carencias, pues tus carencias, vienen tus carencias infantiles. Entonces luego proyectas sobre tu pareja tus demandas en base a lo que mamá no te dio. Y eso es la relación en base a rol. Eso es cuando no eres consciente de tu necesidad y buscas que tu pareja te llene lo que tú no sabes que necesitas. Entonces de ahí, de esas expectativas, vienen muchísimas frustraciones. Y la gente se cree que eso se soluciona diciéndole a tu pareja lo que tiene que hacer y enfadándote con él, bla, bla, bla. Entonces, no funciona esto. Esto es meterte en una rueda de dramas que no te lleva a ningún sitio, que termina en una relación tóxica, para nada. Guiomar, vamos por acá con una pregunta de Mónica y ella nos dice: mi última relación fue muy compleja y de mucho dolor, o sea, más aprendizaje. No es una pregunta, es una afirmación lo que nos pone. Exacto. Y ahí viene otra cosa, es también bueno lo que dijiste, va a doler, pero es aceptar que es el crecimiento definitivamente. Claro, y es cuidarte a ti misma, es cuidar a tu propio bebé interior, es decir, es ¿qué es lo que me duele? ¿Me duele el abandono? ¿Me duele el rechazo? ¿Me duele el sentimiento de descontrol? Entonces, me voy a dar yo amor, me voy a dar yo buenas palabras y atención, y me voy a hablar a mí misma, me voy a dar yo a mí misma seguridad. En la medida en que me doy eso cada vez que se me activa en un vínculo, voy a encontrar que mi sistema nervioso se calma. y de repente ya no necesito al otro, sino que me puedo abrir al otro, puedo abrirme al vínculo y desde ahí puedo vivir una experiencia totalmente diferente y mucho más enriquecedora. Yomar, por acá Verian nos dice, en el nuevo paradigma de relaciones no hay enojos. Sí, puede haberlos, claro, porque se activan las emociones. Lo que pasa es que conforme vas teniendo cada vez más rodaje y más práctica, la emotividad que surge no se dispara tanto. Y si se dispara, luego se acompaña mutuamente. O sea, no lo tomas como personal. Es decir, te enfadas, pero dices, vale, me he enfadado contigo, pero no es que tú tengas que hacer algo para corregirlo, sino que yo tengo que ver qué ha pasado, por qué se ha activado en mí. Entonces eso no deteriora el vínculo, porque las acusaciones y las culpas lo que hacen es erosionar el vínculo. Entonces digamos que el vínculo se muere, aunque las personas estén juntos, pero no hay intercambio de información. Yomar, por acá nos ponen, he tenido miedo a la muerte, he investigado muchos temas sobre esto y creo que tiene que ver con el paso de Plutón por mi casa 8. ¿Tendrá que ver con miedos reprimidos? A ver, el miedo se suele reprimir porque da miedo, porque no queremos sentirlo, ¿no? Entonces, el miedo a la muerte es el miedo a sentir, es el miedo a transformación, es el miedo al cambio, no es el miedo solamente a la muerte en sí, porque si piensas es un miedo irracional en el sentido de que tarde o temprano todos vamos a morir y por mucho miedo que tengas no va a cambiar nada esa realidad, ¿no? En todo caso te va a hacer menos hábil para responder, con lo cual empeora. Entonces es irracional. Entonces el miedo a la muerte es miedo al cambio, miedo a la transformación, es miedo al dolor, a dejar de ser yo, ¿no? A dejar de sentir mi identidad, que es Plutón en Capricornio en casa 8. O sea, el Capricornio en casa 8, ¿no? Miedo a perder esa identidad. Y esto creo que aplicaría para todos los tipos de muerte. Muy bien, de relaciones, de momentos, ¿no? Sí, o sea, el entender que la muerte siempre es una transformación. O sea, yo personalmente no tengo miedo a la muerte. O sea, yo hablo de la muerte hablé de la muerte con mi padre, hablo de la muerte con mi madre. Si me tengo que morir, me moriré. Espero que sea de la forma más fácil y suave posible. No es algo que me genere ninguna. Es como parte de la vida, ¿no? Es como estoy viva y estaré muerta algún día. Vale, ya está, ¿no? Y por supuesto, si pierdo a alguien, es un shock al cuerpo que está acostumbrado a tener una persona en su vida y de repente no está, entonces notas un vacío y eso también es una experiencia interesante, ¿no? Que hay que atravesarla y que no es del todo agradable, pero también es una experiencia que te enriquece, ¿no? Y vivir la muerte de mi padre para mí fue algo realmente interesante y muy, muy bonito, porque pude estar presente y pude acompañarle en eso, porque no tenía miedo. Yomar, muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy. Ha sido maravilloso tenerte con nosotros. Gracias a ti, Faruz, por la invitación, por compartir aquí en Mindalia. Y gracias también, quiero darle saludos a todas las personas que nos acompañaron. Les recuerdo que este live lo van a encontrar en diferido acá en el Instagram de Mindalia, también el de Guiomar, y en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, en donde lo van a poder ver y compartir con todas las personas que necesiten, además, escuchar seguro esta información tan valiosa. Guiomar, enormemente agradecida. Muchas gracias, Fairuz, y muchas gracias a todos por escuchar. Un abrazo. Chao.